Si tenés menos de 5 años, la entrada es gratis. Si tenés entre 6 y 11 años, la entrada tiene un costo de 40 pesos. Y si tenés más de 12 años, la entrada te va a salir 60 pesos. No te va a salir. Es de 60 pesos. Dale. Si tenés menos de 5 años, la entrada es gratis. No, la entrada. Dale. Si tenés hasta. Si tenés. Dale. Si tenés menos de 5 años, la entrada es libre igual. Si tenés menos de 5 años, la entrada es libre y gratuita. Si tenés entre 6 y 11 años, el valor de la entrada es de 40 pesos. Y si tenés más de 12, el valor de la entrada es de 60 pesos. El micro es libre. No, libre. El micro es totalmente gratuito. Salimos de acá de la iglesia. ¿A qué hora? Para partir hacia Deva. Todo de nuevo. 5 años y eso. Y si sos mayor de 12 años, el valor de la entrada es de 60 pesos. Te esperamos el día sábado. Te esperamos el día sábado para salir de acá de la iglesia. ¿16? ¿A las 9 de la mañana? Acá en la iglesia. Te esperamos el día sábado 16 a las 9 de la mañana. Salimos de acá, no, salimos de la iglesia. ¿Cómo es? Dale, listo. Te esperamos el día sábado 16 a las 9 de la mañana. Salimos de la... en la iglesia. Te esperamos el día sábado. Te esperamos el día sábado 16 a las 9 de la mañana. Salimos de acá, de la iglesia. No. Hacia Adeba. Te esperamos el día sábado 16 a las 9 de la mañana, acá en la puerta de la iglesia, para salir hacia Adeba. Acordate que el micro es totalmente gratis. Vamos a disfrutar. Es lo mismo. Acordate que el micro es totalmente gratuito. No te lo pierdas. Vamos a pasar un momento. ¿De qué? De juegos. Vamos a tener un momento diferente. Al aire libre, jugando, haciendo parkour. Yo no toqué nada. No, no se me ocurre qué decir. No se me ocurre qué decir. Tremendo. Vamos a pasar un momento diferente. En compañía de nuestros hermanos. No sé. Vamos a pasar un día hermoso. Dale. Vamos a pasar un día hermoso en donde vamos a compartir juegos, mates y por sobre todas las cosas, una palabra. Bueno. Listo. Vamos a pasar un día hermoso en donde vamos a compartir juegos, mates, charlas y no sé qué más. Mosquitos. Vamos a pasar un día hermoso en donde vamos a compartir juegos, charlas. Me están mirando y me estoy riendo. No, no, dale, dale. Vamos a pasar un día hermoso en donde vamos a compartir juegos, mates, charlas y por sobre todas las cosas. Vamos a pasar un día hermoso. Dale. Vamos a pasar un día hermoso en donde vamos a compartir juegos, charlas, mates, un rico almuerzo y sobre todas las cosas. Una palabra de Dios para nuestras vidas. Acordate, día sábado 16 a las 9 de la mañana. No te olvides de invitar a todos tus amigos y familia. No, no te olvides de invitar a todos tus familiares y amigos. Vamos a pasar. No te olvides de invitar a todos tus familiares y amigos. Vamos a pasar un picnic espectacular. Esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos, papá. Te esperamos.